Estrella fina, congelando mis amores, dejas expuestos sus detalles y sus pasiones. Y está por verse la luz de aclamaciones, festeja con sentimiento esas reacciones. Linda, dame un sabor a tristeza, déjame probar el tacto de la soledad. Y sigo jugando con esas emociones fuertes, eso me hace estar, sigo en riesgo para salvar gentes que caen en un desierto y que más tarde solo queda su esqueleto, donde se pudrió el silencio de su esfuerzo, pues acabó su pena en cuanto creyó en su fuerza. Ahora contempla la arena en sus zapatos, que al final quedaron congelados. En ese desierto completó la linda vida, eso me hace estar, sigo en riesgo para salvar gentes que caen en un desierto y que más tarde solo queda su esqueleto, donde se pudre el silencio de su esfuerzo, pues acabó su pena en cuanto creyó en su fuerza. Para salvar gentes que caen en un desierto y que más tarde solo queda su esqueleto, donde se pudre el silencio de su esfuerzo, pues acabó su pena en cuanto creyó en su fuerza.